seré un fracasado. Pero este fracasado va a llamar a sus amigos fracasados para dar un concierto. Y vendrán a vernos tantos fracasados que será el mayor fracaso que se ha visto en años. Se ha entendido que era una gran ironía, ¿no? Porque aquí tengo toda una campaña de marketing y me voy a forrar. Mira, si Bisbal los vende a 10 euros y yo a 2, ¿quién va a vender más? No me lo puedo creer que quieran decirme cómo es esto. Que tengan que decirme que no soy honesto. ¡Venga! Yo vuelvo con un tema que mi corazón ha dedicado y editado, que ha dado en el clavo, por ser claro que no he sido reciclado de ningún cantante que la música se antes haya dado. No, que quede claro que hago esto porque me gusta y para la gente que lo odien que posen, este es el pase necesario con verdad en el temario. ¡Soy único! Respeto todo lo que salga en el mundo mientras no me afecta mi círculo. Si te pones en mi camino te hundo porque yo cundo con mi música. Esto es un laboratorio y todos sois unas putas ratas. Esto es un laboratorio y todos sois unas putas ratas. Mi AK no lo cambio porque me gusta, no tiene significado y eso a ti te frustra. Sí. Mis rimas son todas urbanas y de experiencia, demostrado por canas nacidas de mi ciencia. Sí. Mis letras son pura poesía, no como las tuyas y las que escucha, que son puta hipocresía. Mi mejor arma es la honestidad, cargada de balas de sinceridad. Mi dolor se basa en el desprecio. Esta es mi vida, esta es mi música. ¡Yo ya pagué un precio! Dios, me sangran los oídos. A lo mejor es que me sale bien y eso se ha jodido. Mira, que paso de todo, ¿sabéis qué? Soy del mundo marino porque por la boca muere el pez. Ya basta de tanta puta hipocresía. Mientras que hablabais, mi ego aún más crecía. Y es que me aburre tanta habladuría. Ahora, gracias a eso, con mi pluma expreso toda mi furia. Cerdos falsos, ¿queréis saberlo todo? Sois todos drogadictos sin esconderlo de algún modo. Y decís romperme la cara si insultéis por la espalda. Y decís romperme la cara si insultéis por la espalda. Diré las cosas claras, dejaros de payasadas. Me fui de vuestro lado pasando de rayadas. Por culpa de vuestra rebeldía cometí muchas cagadas. Decid que mi música es mala y cuanto más escribo más me crecen las alas. ¿Que no os gusta mi voz? No pediré otra nueva en el mundo de hoy. Yo no quiero cambios negativos en mi vida. Me insultas a lo lejos y si te miro, te giras. ¡Que no! No canto por dar pena, canto porque seré desayuno, comida y cena. Y si no me reconocen por lo que hago, al menos mis letras causarán estragos. Normal que diga ser como un niño, todos los de mi edad se descarrilan hasta el filo. Ahora digo ser el ave fénix mitológico, renazco de mis cenizas y mi dolor. Renazco de mis cenizas y mi dolor. ¿Acaso no es lógico? Llega para mí el día más esperado y dicen que me pegarán, que tomates me arrojarán. Pero allí nadie se ha presentado, nada me han tirado, solo sé que mis amigos sí que han estado. Vaya que sí. Vaya que sí. ¿Qué pasa? Sois 4 o 5, ¿no? Sabéis muy bien cuando la habéis cagado. Y yo sé que ese día con respeto a muchos habría ganado. Sobre todo, apoyo y asistencia. Joder, qué bien he quedado siendo un fracasado, ¿no? Mira, ¿qué paso de todos? ¿Qué paso de bolos? ¿Qué paso de conos o de coros? Me valgo por mí mismo. A vosotros os va el fascismo, ¿verdad? No podéis vivir sin respetar a la gente. Claro, ¿cómo hacerlo si no respetáis a vosotros mismos? ¡Si no respetáis a vosotros mismos!